domingo. Iguala son mis terrenos, de Loloapan mis dominios. Arcelia me trae recuerdos de cuando yo era un niño. En Arcelia y te Loloapan, mi apodo es muy respetado.